Ritmo y sustancia. Llega el momento cultural y los vamos a invitar a todos y a todas a una obra de teatro que se va a estar presentando los viernes a las 22 horas, todos los viernes de septiembre y de octubre a las 22 horas en el Saverio Bar Cultural, en la calle 71 y 14, no, y 18 creo que es, ahí le preguntamos. Estamos en comunicación con Damián Lemoal, que es parte de la Joda Teatro y que son los que llevan adelante esta obra de teatro. Buenos días, Damián. Vanina te saluda. Hola, ¿cómo va, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. Decime la dirección del Saverio, que se me fue. El Saverio es en 70 y 20. 20 y 70. 20 y 71. 20 y 71. China. 20 y 71. Sabemos llegar, sí, pero no nos acordamos la dirección, así que para la gente que no, le decimos es 20 y 71 el Saverio. Bueno, están presentando esta obra que se llama Brasita Perro Chagualo. Contanos un poco con qué se va a encontrar la gente todos los viernes de septiembre y de octubre. Bueno, Brasita Perro Chagualo es una obra que trata sobre la temática de talleres clandestinos, de trabajo esclavo. Son dos braliguayos. Braliguay es un país que puede ser cualquiera de Latinoamérica o toda Latinoamérica junta, y que vienen a Buenos Aires, ponele, a progresar, a la promesa del progreso, y se encuentran con un poco el infierno de sobrevivir en un sótano, trabajando 18 horas por día y añorando su país, su Braliguay, ¿no? Su Braliguay natal. La obra propone, más allá de que la temática es muy dura, propone como una escena muy lúdica, donde vas y venís por diferentes modos de sobrevivir, de jugar, de irse de ese sótano, digamos, casi como realismo mágico, a otras partes. Una obra que nosotros venimos trabajando hace 2 años de una manera colectiva, entre improvisaciones, el aporte de la directora, el dramaturgo, la escenógrafa, así que estamos como muy felices de poder parir este producto, que nos parece muy actual y muy necesario desde el arte poder contribuir a reflexionar sobre esa temática que está alrededor, ¿no? En todos lados. Sí, una temática que atraviesa indefectiblemente a toda la Argentina y concretamente a lo que es la ciudad de La Plata y por ahí la ciudad de Buenos Aires, con esta problemática de los talleres clandestinos que hay y el trabajo en el que se encuentran, las condiciones laborales en las que se encuentran, es un poco lo que representa a esta Brasita Perro Chagualo. Claro, sí, es una... Nosotros hicimos toda una etapa de investigación también y es una cosa... Nosotros lo ubicamos en lo textil, ¿no? Pero es algo que recorre varios rubros, esto de dejar del desarraigo, de dejar tu lugar de origen para ir a buscar trabajo a otro lado, bajo una promesa del paraíso casi, y te encontrás con un sistema de explotación planificado y que está, en el rubro zapatillas, en el rubro construcción, en el rubro textil, en la trata de personas. Es como la misma lógica siempre y que recorre el mundo, ¿no? Acá en la Argentina, en Buenos Aires, donde en la ciudad de Buenos Aires creo que hay más de 3.000 talleres clandestinos, solo textiles, hasta, no sé, hasta Taiwán con su fábrica de zapatillas, digamos. Es como una nueva forma de producir, no es nueva, pero está como muy aceitada de nuestro capitalismo. También, sí, así funcionan las cosas, ¿no? Nicolás te saluda. Bueno. Nosotros lo llamamos la economía popular, ¿no? Estos trabajadores que se la tienen que rebuscar y que quedan por fuera de la economía formal. Y vos, cuando contabas un poco la trama de esta historia, me hacía acordar, no sé si las tenés vista, Babilonia, esto de Disépolo, hablando de este grupo de inmigrantes que entra a un sótano de un bar donde el arriba es la alta alcurnia, ¿no? Los dueños del restaurante, que en el caso del textil podría ser la señora de Macri, ¿no? Que, bueno, de ahí es donde se sustenta, ¿no? Y por lo bajo, en lo subterráneo, todos los trabajadores, ¿no? De quienes depende la ganancia, y también hacia adentro, también las diferencias, las peleas, las discordias, que muchas veces de arriba instalan hacia abajo para justamente tenerlos controlados. Sí, totalmente, sí. Disépolo, lo que es Babilonia, uh-huh. ya planteaba un poco toda ese desarraigo del inmigrante, de llegar a un país donde prometía cosas que después no podía abarcar del todo. Entonces, se encuentran con situaciones bastante fuleras. Nosotros acá en Brasita Perro Chagualo utilizamos ese arriba, ese patrón, ¿no? Ese patrón que también lo tiene la cocina de Babilonia, uh-huh. Ese patrón que está arriba y que constantemente es un gran ojo, ¿no? Es un gran ojo, un panóptico que está castigando y que está viendo si estás trabajando, inclusive cuando está todo apagado, digamos, cuando es de noche, a ver si cumplís con esa, con esa producción. Y abajo, bueno, abajo es un mundo, porque todas las personas en todas las situaciones más extremas siempre sacamos algo del juego, algo del recurso emocional para poder sobreponernos uh-huh. a la situación fulera, ¿no? Esto se ve en Babilonia y se ve acá en Placita Perro uh-huh. Chagualo como los personajes recurren a cosas insólitas para poder mantenerse vivos en la capa más baja de la sociedad, en la explotación, cuando todavía no tenés identidad, ¿no? A esta gente le sacan los documentos, a esta gente no le permiten salir. Esta gente son nadie en un lugar donde no es el suyo, no es el propio. Y son cosas que, digo, se viven en el día a día, ¿no? Cualquiera que está en un laburo, en relación de dependencia, no es algo tan lejano a la realidad, ¿no? Digamos, este es el extremo, ¿no? En un taller clandestino sometido. Pero lo cierto es que cualquiera que trabaja en un almacén, en un supermercado, en una obra, se siente esa presión desde arriba, el de no cumplir, muchas veces también la tensión entre los compañeros ante un superior que demanda. Así que calculo que muchos de los trabajadores se van a sentir representados. Sí, sí, es una lógica que tenemos impuesta culturalmente, ¿no? La idea del trabajo, de la institución trabajo y todas sus lógicas perversas de cumplir, de producir, de esclavizarte, de tener que producir más y más y más para poder llegar a la meta, ¿no? A fin de mes, o sea fin de mes o sean 30.000 zapatos que te pide el patrón. Entonces, de alguna manera todos vivimos bajo esa lógica y creo que también todos recurrimos a diferentes herramientas para poder sobreponernos. Damián, el viernes, entonces todos los viernes de septiembre y de octubre se van a encontrar con el alto, el bajo, Damián Lemual, que vos vas a estar dentro de los actores, Flavio Bosco, es el bajo, la directora es Emilia Benítez y quien escribe, el dramaturgo es Emanuel Burgueño y todo el equipo de La Joda trabajando ahí atrás de esa obra. Sí, sí, la escenógrafa Valentina Kiss y bueno, hay mucha, todos los jodones obviamente apoyando, cumpliendo en esto que es el teatro independiente, haciendo la prensa, haciendo el registro audiovisual, uh-huh. maquinando formas de difusión, así que estamos muy contentos de una nueva creación colectiva de La Joda, que esperemos estos dos meses y después, bueno, seguir, ¿no? Vamos a seguir seguramente el año que viene con la obra. Uh-huh. ¿Qué precio tiene la entrada más o menos, Damián? Está a 70 pesos. Estamos luchando, venimos hace poco de intervenir en el ciclo de aceite público en las universidades, así que también estamos luchando para un poco dinamizar el consumo de la cultura independiente. Y también van a estar en el Teatro por la Identidad. Y también estamos en el marco del Teatro por la Identidad, creo que es eso es en octubre. Sí, así es. Bueno, Damián, te agradecemos por esta comunicación y invitamos a toda la gente a sumarse todos los viernes de septiembre y de octubre en 71 y 20. Perfecto, muchas gracias, chicos. Bueno, un abrazo grande. Abrazos, hasta luego. Chau. Ahí hablábamos con Damián Lemual, integrante de La Joda Teatro, de este grupo de teatro independiente que ya hace muchos años que está trabajando en la ciudad de La Plata y que está dentro de la casa de En Eso Estamos, esa casa que, bueno, la semana pasada tuvo el conflicto del gatillo fácil de la policía local disparándole a un compañero y que también como colectivo En Eso Estamos hoy a las 5 de la tarde va a estar movilizándose en Plaza Moreno en contra del gatillo fácil en esta movilización que se convocó desde diferentes sectores de la sociedad, bueno, En Eso Estamos, trabaja también todas las problemáticas de la sociedad, trabaja mucho con los pibes, estuvo la olla de la Plaza San Martín dentro de la casa de En Eso Estamos, y bueno, le queda evidenciado en lo que son las muestras teatrales que hace La Joda Teatro en el Teatro Independiente, estuvo en el aceite público, van a participar del Teatro por la Identidad, están todos invitados a participar de esto que se llama Brasita Perro Chagualo, esta obra de teatro construida en todo el conjunto de La Joda Teatro. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015.